En esta fiesta yo quiero bailar toda la noche y hasta el final, con la chiquita que voy a sacar, porque bailando quiero enamorar. Yo sé que ella no me va a dejar, que yo la apriete para comenzar, y aunque me diga nada va a pasar, ya de mis brazos no podré escapar. Al ritmo lento que da la orquesta voy comenzando a intimar. Sé que bailando siempre muy juntitos mi chiquita linda va a decirme sí. Quiero abrazarla, quiero besarla, quiero que sepa de mi querer, quiero que sea para siempre mía, yo sé que algún día lo voy a lograr. Esta fiesta yo quiero bailar toda la noche y hasta el final, con la chiquita que voy a sacar, porque bailando quiero enamorar. Yo sé que ella no me va a dejar, que yo la apriete para comenzar, y aunque me diga nada va a pasar, ya de mis brazos no podré escapar. Al ritmo lento que da la orquesta voy comenzando a intimar. Sé que bailando siempre muy juntitos mi chiquita linda va a decirme sí. Quiero abrazarla, quiero besarla, quiero que sepa de mi querer, quiero que sea para siempre mía, yo sé que algún día lo voy a lograr.